Marco constitucional, hay principios que ustedes han estudiado en derecho constitucional que regulan nuestra constitución, ¿cierto? Y que de alguna manera, lo que conversaba en el módulo pasado, ellos de alguna forma exigen eso, tener un modelo adecuado. Alguien, ¿cierto?, me preguntó, oye, pero ¿cómo esto pasaba con lo que dice la constitución? La constitución decía de todo, los pactos internacionales lo decían también, habían derechos. Hay garantías consagradas en los tratados internacionales. Todo esto, estos bloques constitucionales e internacionales del sistema interamericano, que exigían necesariamente un cambio. Esto es indiscutible. Hay una concepción que tiene la Constitución, ¿cierto?, de los derechos de las personas, la mirada, etc. No vamos a entrar en eso hoy en día, ¿cierto?, el Estado que está, ¿cierto?, al servicio de la persona humana, etcétera. Ahora estamos en un nuevo proceso, nuevo constitucional, ¿cierto? Vamos a ver en qué termina. Están partiendo las discusiones, están viendo la estructura, ¿cierto? Y luego el articulado, esto va a ser rápido, o sea, a fin de año creo que ya está. Esto es un... Vamos a ver en qué va a terminar, ¿cierto? Hay cosas que ustedes ya conocen, no vamos a volver a ver, del Estado de Derecho, etcétera. Esas son cuestiones que ustedes conocen de la constitución actual, ¿cierto? Y que si hay una nueva constitución siempre van a estar presentes las cuestiones fundamentales, ¿cierto? Eso no, van a estar ahí. Pero ahí, en materia procesal penal, uno puede distinguir en la constitución, por ejemplo, en la que no vamos a ver todo, porque de alguna manera esto ya lo estudiaron ustedes en constitucional, pero así como un recordatorio. Hay la igual protección, ¿cierto?, ante la justicia, porque está la igualdad ante la ley, por supuesto, y esto luego se permea en la igualdad ante la justicia. También ustedes saben que existe el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, ¿eh? Eso es algo también que ustedes han estudiado, lo han desarrollado constitucional. A mí me interesa como que recordemos las normas, no quiero que quedemos mucho tiempo así viendo como dogmática esto, no me interesa, no es, yo creo que es lo que necesitamos sí recordar un poco las normas, ¿les parece? O sea, como un poco de recuento. Y en cuanto a la igualdad, la igual protección, ¿cierto?, ante la justicia, hay una serie de normativas, instituciones, estándares que hay que cumplir, ¿tá? Entre ellos ustedes pueden ver ahí, no tengo, se me quedó el puntero. El debido proceso es uno, ¿cierto? Es fundamental que la Constitución se refiera al debido proceso. Ustedes lo habrán estudiado, saben que está regulado de manera como más tangencial, no hay una definición de debido proceso, pero sí hay algunas normas que nos ayudan a entender un poco por dónde va el camino del debido proceso. Está también en la Constitución, ¿cierto?, el derecho a la defensa jurídica, eso en su momento tienen que haberlo estudiado. El derecho a un juez natural, ¿qué es lo que siempre lo que no queremos? Es que me cambien al tribunal según el caso, lo que haya pasado, después que los hechos sucedieron, ¿cierto? Porque si sucede un hecho, uno tiene que saber de antemano cuál es el tribunal que va a conocer y que no te lo vayan a cambiar. Porque no creo usted que es sospechoso que me cambien el tribunal o me quede en un tribunal nuevo después que el juez natural va por ese camino. Legalidad del juzgamiento, ¿cierto? Hay que cumplir una serie de parámetros en el juzgamiento, en la investigación. La presunción de inocencia, eso también está en la Constitución. Es muy probable que ustedes la hayan estudiado, la hayan leído, ¿cierto? Vamos a ver algo de eso. La legalidad de la pena. Es posible sancionar una conducta si esa conducta no está tipificada con delito y una pena determinada? No. Tiene que estar la conducta tipificada como delito y por lo tanto la ley haberle asignado un rango de pena. Nunca la ley, ustedes ya estudiaron derecho penal, ustedes saben, ¿cierto?, que la ley no me dice el que comete tal delito tiene la pena de 340 días, ¿ah?, o de 560, o de 561, no dice así, establece un marco. Presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo. Un rango que dependerá si qué circunstancias están concurriendo, si hay atenuantes que podrían favorecer, ¿cierto?, la conducta, eso lo han visto en otros ramos, pero es un rango, depende si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si ha colaborado con la investigación o colaborado con la investigación, a veces aceptar cierta responsabilidad y en vez de irnos a un juicio oral e irnos a otro procedimiento más rápido, entre juez de garantía, implica también una baja de pena regulada por la ley. Perfecto, todo eso puede ayudar, ¿cierto?, a que se cumplan los fines, que es de alguna manera determinar un responsable, que se aplique una sanción, ¿cierto? Y ojalá también tengamos una especie de reparación. Entonces, la legalidad de la pena es fundamental, ya la vieron en penal, la retroactividad de la ley, sobre todo la ley penal, ¿cierto? En este caso no es posible que hoy castiguen como delito algo y queramos eso aplicarlo hacia atrás, cuando no era delito. Eso no puede ser. La tipificación de la conducta disponible, todo eso, ustedes ya lo han revisado, pero yo lo que quiero simplemente es que veamos, ¿cierto?, un panorama y recordemos que lo que dice la Constitución, no está todo lo que dice la Constitución, está como unos resúmenes de lo más importante, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al debido proceso, hay una parte de la norma, ustedes pueden decir sí, pero además está todo otro, sí, por supuesto, pero recordemos que la Constitución dice, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, ¿cierto?, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. O sea, al hablar de proceso, es porque estamos hablando de un método de solución de conflicto ante un tercero imparcial y parcial independiente, en que las partes se plantean un perfecto plano de igualdad y pueden actuar en un perfecto plano de igualdad jurídica. A las partes que son completamente distintas, que están en un plano de la realidad social diferenciado y en conflicto, en el plano jurídico el proceso se plantea una perfecta igualdad para plantear sus pretensiones, para probar lo que están alegando y también para recurrir en contra de las resoluciones que les causan agravio. Por lo tanto, y recurrir ojalá a otro tribunal. Por lo tanto, eso implica, al hablar de proceso, implica que es un reconocimiento, ¿cierto?, a que no puede el sistema ya legal que está debajo de la Constitución, establecer una forma de procesar el conflicto que no implique cumplir con esos estándares. El debido proceso, en realidad, no hay ninguna norma que diga que para que haya debido proceso tiene que estar configurado de esta manera, que tiene que haber tal periodo de investigación de tal forma, que tiene que haber un plazo de 10, de 15, de 30 o 40 días, y si no, no hay debido proceso, no es así, son estándares. Que se cumplan los estándares necesarios estar ante un tribunal competente, que ese tribunal sea imparcial, imparcial, ¿cierto? Independiente, que tengamos las mismas posibilidades de pretender, de ejercer pretensiones, las mismas posibilidades de rendir la prueba, de presentar los descargos, de contradecir la prueba contraria, de controlar la prueba contraria, de formular mi prueba en mi favor y en descargo de lo que me están imputando, de poder también presenciar, ¿cierto?, dicha rendición de prueba, estar presente, tener acceso a la información directa con el tribunal y si hay ilegalidad poder recurrir de esa resolución. Eso es fundamental. Entonces, eso de alguna manera está reflejado, si bien no dice todo eso, uno lo puede extraer un poco de esa frase de la Constitución. Todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente. No es posible que el tribunal tenga una dependencia de las partes, que dependa, tenga algún vínculo, ¿cierto?, con alguna de las partes que le haga perder su imparcialidad. Tiene que ser un tercero imparcial, imparcial e independiente. Subjetivamente imparcial, ¿a qué se refiere? Eso quizás es materia del procesal 1, donde se ve la imparcialidad, algo como base de la Administración de Justicia, quizás pueden recordar, y que es importante no ser la imparcialidad no desde un punto de vista objetivo y orgánico, sino también subjetivo, en cuanto a que el tribunal, ¿cierto?, no tenga un compromiso, no vea, recuerden lo que pasó con un juez de la novena región, que es el caso, ¿cómo se llama el caso esta chica? El caso Antonia, ¿cierto?, donde un juez del tribunal oral, ¿cierto?, muy famoso, de hecho yo le tengo mucho cariño, porque fue alumno mío. Y ya estoy viejo ya. Yo siempre he creído que soy el más chico de la historia, pero ya no. Yo siempre fui el más chico, yo salí, entré, di la prueba con 16 años, imagínense. Ni yo postulé, mi hermana hizo la postulación porque no yo cachaba nada. Todavía yo era un chiquillo, cumplí 17 y fui a mi primera clase de universidad sin cachar nada. y tuve la suerte de salir, egresar en los tiempos, entonces yo egresé y tenía 21 años, y chico, po. Entonces, y rápidamente me metí a hacer clases, el año 99 fue mi primer curso de procesar, así yo solito, ya no como yo, tenía ya mi primer curso, el año 99, igual ha pasado su tiempo, po, ¿no? Son 24 años, es mucho rato. Pero siempre era como el profe joven, el profe más chico, siempre en mi generación, todo era más grande que yo, siempre mis amigos todos más grandes que yo, mi señora tiene como 4 años más que yo, todos siempre han sido más grandes que yo. Como estuve en Argentina un tiempo, siempre como que me he pegado que más grande en edad, ¿no? No en tamaño, o sea, siempre más grande porque es más de 9 años. Y ahora tengo 49 años. Tengo hijos que entraron este año a la universidad, que me dicen viejo. Pero empezaron a decir viejo, y dicen, ¿cómo que viejo? Y cuesta subir un momento en la vida que ya no eres el más chico. Que hay muchos profes mucho más jóvenes y tú ya eres de los viejos. ¡Oh, qué horror! ¡Qué horror! Entonces, ¿cómo me voy a sentir de viejo cuando aparece un juez súper potente, profesor en la Universidad Católica de Temuco, metido en redes sociales, profesor Torres, influencer, está en las audiencias con su silla gamer, movido, nos encontramos con un seminario de derecho de procesar que fuimos con otra universidad y él iba con la suya, nos llevó a Colombia a otro concurso, le fue bien, exitoso, inteligente, activo, el tipo. Clever, bro, clever. Y bueno. Sí, de corazón un tipo bueno. Me refiero al magistrado Torres, a Leonel Torres, la B. Alumno mío, alumno. ¿Él tiene video en YouTube, profe? ¿Vito de video en YouTube? Yo estudiaba con sus videos. Video buenísimo. Sí. Pensé que yo. La fama lo llevó a perder un poco el rumbo, y claro, él retuiteó tweets. Eso no está en ninguna norma, en ninguna ley, y diga, oye, un juez no puede retuitear, eso no existe. Pero el tema de redes sociales es súper potente, entonces él aparece retuiteando tweets que eran con frases en contra de uno de los. De, ¿cómo se llama el sujeto? Se me olvidó, ¿no? Pradena, ¿cierto? En contra de Pradena asesino, pero él no lo hizo porque pensara que tenía que irlo, porque estaba metido en el caso. Íbamos retuiteando porque era un interviniente importante. Y en algún momento tuiteó, vamos, como que íbamos a, como buen cazador, ¿cierto? Pero con argumentos, voy a cazar argumentos. Entonces parece como que él, en el fondo más que con imparcialidad, va a cazar a Pradena, pero en el fondo se refería que iba a cazar como buen argumentos para poder resolver como imparcialmente, pero en el fondo perdió ese rumbo. Pues no tiene que hacer eso. La jueza no tiene que hacer eso. Hay que ser imparcial, y yo creo que él tiene que ser imparcial. No dudo de pero no solo hay que serlo, hay que también parecerlo. Sobre todo cuando hay opinión pública. Entonces, claro, ¿cómo se siente la defensa en que se va a un tribunal en que aparece uno de los jueces como que va de cazador a... se quedó sin tribunal, ¿no? Entonces, si hay algo que hay que cuidar muchísimo es lo que se dice y lo que se hace cuando eres jueza, cuando eres juez, porque no puedes aparecer apoyando a alguien, a una de las partes, porque esa, la parte contraria se quedó sin tribunal. Entonces, el tema es subjetivamente imparcial, no basta con que objetivamente él esté independiente, no tenga relación con las partes, pero también subjetivamente, no tiene que estar vinculado, tener algún interés, y no me refiero económico, algún hasta intelectual, lo que sea, emocional, no puede. Y esto que normalmente cuando uno hace este ramo, lo ve como ya objetivamente en eso y ahí sigamos. Pero aquí me detengo, porque son normas que de repente uno pasa un poco de alto, ¿no? Vean como este punto, hizo que anularan, ¿cierto?, el proceso por estos dichos. Entonces, esto generó pie atrás y generó un problemazo. Finalmente, claro. El proceso iba, la verdad que iba como mucho, pero iba como bien encaminado el proceso. Sí, claro, tampoco mucho me metí en ese caso. Pero lamentablemente se generó todo esto y la defensa tenía un punto importante y la Corte Suprema creo que cogió la nulidad y basada en la subjetividad, en la imparcialidad. Así, derechamente, y no porque hay una norma que diga que tú no puedes retuitear o decir algo en un tweet, pero es que eso demostró, ¿cierto? O te podría dar a entender que no estaba. Y todo el sistema, como hemos visto, hubo una inversión tremenda, gigantesca en cambiar de sistema, en que el juez era parcial, que la jueza investigaba, la jueza acusaba, la jueza sentía, todo hacía el tribunal, para tener un sistema en que hay dos tribunales: juzgado de garantía, tribunal de juicio oral de lo penal. Lo tuvieron orgánico, pero ahora hay que repensarlo. El juzgado de garantía es el que está presente para controlar que durante la investigación, ¿cierto?, se respeten los derechos de todos: los tuyos, los míos, los y los intervinientes, los del imputado, los de la víctima, de todos. Y está llamado a resolver conflictos constitucionales, donde están los derechos de las personas y los derechos de los intervinientes, con la afectación a esos derechos que va a realizar el Ministerio Público en su investigación. El Ministerio Público necesita disponer alguna medida intrusiva, necesita, ¿cierto?, entrar a un domicilio, ¿cierto?, y generar un allanamiento, generar una escucha, ¿cierto?, telefónica. ¿Eso afecta o no a los derechos de las personas, incluso el imputado? Sí, por supuesto. Entonces tiene que haber alguien imparcial que vea los antecedentes, que le propone el Ministerio Público, vea la agravia y diga, sí, sabe que esto, hay antecedentes para que se lleven a cabo estas diligencias, se lleven a cabo estas medidas y se vean afectados estos derechos, porque hace ese balanceo. ¿Ah? Está, ¿verdad?, con la balanza ahí el juez de garantía. Tiene una tremenda cantidad de trabajo, durísimo trabajo los jueces de garantía. Cuando partió el sistema, me acuerdo, fui al primer, como yo era como de los detractores al principio, y solo me di cuenta que había que hacerlo, y me transformé en un converso, y ustedes saben que los conversos son los peores. Una vez que alguien se convierte a alguien, ¿cierto?, a algo, ahí se quedó per secula segurorum, para siempre. No lo van a hacer cambiar, imposible. Entonces yo me di cuenta, ya al entrar, ya la reforma, cuando esto vino, ya vino y vino, ya, yo tenía mi primer curso de SAD y ya, oye, y los profesores de las universidades en contra, con declaración, así, no, me di cuenta, no, esta cuestión, esto no da más, realmente este es el sistema. Me puse a estudiarlo, estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Me puse a estudiar, me di cuenta, no, esto realmente esto hay que hacerlo, esto es. Y empezó también, y después hice cursos en otro lado, un montón de cosas. Pero me preocupé de ir al primer encuentro, seminario, ya ni me acuerdo cómo se llama. Yo nunca he guardado los encuentros que hoy, porque he ido tanta cuestión, no tengo ni idea, no tengo ningún. He ido seminario, cuestiones, no tengo idea, ni nunca he tenido un papel de dónde ir. Recuerdo que fue el primer encuentro de evaluación de la reforma procesal penal en la novena región, porque la novena y la cuarta fueron las primeras donde partió, ¿cierto?, la reforma procesal penal, y me fui a Villarrica o Pucón, no sé, pero por ahí fue espectacular. Y ahí obviamente el trabajo, los juzgados de garantía están destruidos, escucharon los jueces de garantía trabajando como animales, y los del tribunal oral llevan un año. Tenían una causa, dos causas, no sabían qué hacer, porque no tenían pega. Ahora, hoy en día, la cuestión ha cambiado. Pero al principio era unos despases tremendos. Pero bueno, el tema de la imparcialidad, ¿por qué es tan importante en el sistema? Porque justamente se crearon dos tribunales. Este juzgado de garantía que va a estar velando, ¿cierto?, que se respeten los derechos durante la investigación. Y por lo tanto, si el fiscal quiere formalizar la investigación, lo tiene que hacer, decírselo al imputado frente al juez de garantía y con su defensor. Y tiene que el juez de garantía asegurarse que entiende lo que, es el, lo que está. Y le tiene que preguntar. Es más, si el fiscal, por ese motivo que vamos a estudiar, necesita, ¿cierto?, que se decrete una medida cautelar de menor o mayor intensidad, vamos a la presión preventiva, que es la más potente, que nunca se estudia en padre grado, yo quiero que acá la estudiemos, pero así, joya. Me acabo de bajar el, me mandaron recién el libro de control de primera audiencia que tiene la Academia Judicial, y ahí vamos a ver unos pedacitos que vamos a estudiar, hasta el caso, ¿no? Mirado a los jueces, entonces nos sirve un montón. Entonces, en esta audiencia, el juez va a decir, o la jueza va a determinar si procede a una prisión preventiva, ¿cierto?, una nocturna, si procede limitar la libertad hasta cierto punto, dejar una cautelar aquí y allá, que va a afectar la libertad o, ¿cierto?, de la persona, pero va a decir sobre eso. Obviamente le tienen que mostrar antecedentes al tribunal de garantía. Y va a tener que tener un juicio de probabilidad, oye, esto va, sí, tiene cierta responsabilidad y antecedentes, o el delito en realidad es de aquellos que, como no tiene antecedentes, la persona nunca va a quedar presa, entonces jamás te va a quedar la prisión preventiva. Antes no, ¿no? Antes era sometimiento a proceso y prisión preventiva así de la mano. Eran juntas, sí, por el parque. Y tú decías, sí, pero el delito no va a tener penas, en definitiva, efectiva. No, chao, prisión preventiva. Luego veremos, porque puede ser cualquier cosa y todavía no está claro y no había estos juicios de probabilidad. Hoy en día sí, pues. O sea, ¿cómo voy a dejar en prisión preventiva a alguien si resulta condenado? No va a tener un beneficio. Probablemente va a tener un beneficio. O un cumplimiento alternativo. Ya no se habla de beneficio, cumplimiento alternativo. Pero antes no era así, pues. Antes era todo. Entonces el juez de garantía o la jueza de garantía va a tener que recibir mucha información. Y en base a esa información va a tener que resolver. ¿Estamos? Y cuando llegue el momento de que vamos a realizar el juicio oral no se hace ante el juez de garantía. Se hace ante un tribunal de tres jueces y el tribunal de juicio oral penal. ¿Quién no ha intervenido en lo más mínimo de la investigación? Para así asegurar una completa imparcialidad. Ustedes me van a decir, oye, pero nosotros vemos que los jueces de garantía también hacen como unos pequeños juicios orales y todo. Sí, porque tú puedes renunciar a ese juicio oral y te van a bajar la pena y vas a resolver el tema en un juicio abreviado ante el juez de garantía. Pero con una pena inferior. Así tú evitas mayores gastos al sistema, no tienes que ocupar el sistema excepcional y va a resolver después de garantía, pero eso tú eres libre de aceptarlo o no. Es más, si lo aceptas, vas a tener una baja, un beneficio, se entenderá que estás cumpliendo tal la demanda, ¿cierto? ¿No se puede ser en cualquier caso? No puede ser en cualquier caso. Vamos a ver un simplificado, va a ser cuando una pena de menos de 560 días, son penas chicas, ¿cierto? 540 días, 500 días, una pena de 310. Son penas chicas, entonces eso, el sistema está lanzado para juicio oral, con los gastos que significa, el tiempo que significa, no para esos casos. Entonces hay cierta racionalidad y eso va al juzgado de garantía. Pero también, sobre esas penas, debería ir a juicio oral, pero tú puedes renunciar a juicio oral. En la medida que no sea una pena de más de 5 años. Ah, igual hay un límite. Sí, hay límite. Ay, como la canción del este, ay, un límite. Es el marido de la Yuri, porque cantaba. Al este se llamaba así. Y Alfredo Alonso, el guitarrista, hoy es productor de música, de eventos, de viña, no sé. Entonces, sobre esa pena, cuando hay una sanción que hay, ahí es juicio oral. Pero si hay posibilidad de que quede bajo los 5 años, hasta 5 años, podrías tú negociar un procedimiento de vida. Y está bien que así sea, porque tú ahorras una condena efectiva, acepta responsabilidad, hay sanción, que mejor, porque eso es lo que se busca, más el peso porque sí. Además que si tienes una sanción de esas, porque tienes otros beneficios, no estamos en un delito tan grave. Lo que sí es más grave, tiene que estar funcionando sí o sí, ahí no puedes irte y punto. Entonces, yo creo que está bien diseñado, me parece correcto, racional. Pero se dan cuenta que el gasto que significó tener dos tribunales, un tribunal de garantía con un juez unipersonal, porque está reunido con un juez privilegiado, jueces de garantía en un tribunal, y otro tribunal en otro lugar con jueces en sala donde hay tres jueces. Imagínense el costo. Cuando antes era un puro juez o jueza solito con todo su personal, para todos los delitos. Impresionante, ¿no? El cambio es, mira, moneda de cambio. Tuviste un juez de garantía, luego un tribunal oral, independiente, imparcial, porque no intervino la investigación. Ya se acabó la investigación y hay que rendir pruebas. No es como en el sistema antiguo, en que toda esa investigación era la prueba. No, ahora hay que rendir pruebas. Tenemos que llevar los testigos ante el tribunal oral. Tenemos que llevar las evidencias ante el tribunal oral. Los antecedentes de la investigación me sirven, claro, pero tengo que rendir la prueba en el tribunal oral. En cambio, en el sistema antiguo, todo eso que es desformalizado, sin, como decía un magistrado, sin orden, desordenado, todo eso, que duró años, esa era la prueba. El plenario era como un buenos días y chao. No, acá el juicio oral, hay que rendir prueba ante el tribunal. ¿Ya? Y si tú tienes declaraciones de testigos, perdona, luego tienes que declarar ante el tribunal. No puedes tú decir, no, aquí están los testigos que declararon ante el Ministerio Público y esa es la prueba. No, ahora tienes que ir a declarar. ¿Te das cuenta? Es totalmente distinto. Entonces, ahora tienes dos tribunales. Imagínense ese costo. ¿Y qué es lo que justifica todo eso? Esto. La imparcialidad de la independencia. Entonces, claro, como ahora tenemos tantos jueces y un tribunal colegiado, no hay apelación, no puedes apelar. Porque ya la sala de la corte donde eché, bueno, la tengo, los tres jueces acá abajo. Pero tampoco le cierras completamente la puerta, dices ya, no era apelación porque ya tenemos discusión, tenemos tres jueces, etc. Pero sí puedo irme, si se viola una norma, hay una nulidad, hay una afectación a derechos, usted se va por nulidad. Ahí parece perfecto. Al principio, cuando nos dijeron esto, ¡oh, no, esto no puede ser! El derecho es bataleo, la apelación. No, yo también, no, pero están locos. ¡Ah! Declaración. Tiene que ser racional. La nulidad es ya racional. Si el derecho a este bataleo, con que recurrir de alguna manera ante alguien que revise, ya se verá. Pero está bien que sea así. Pero todo es porque necesitamos tribunales imparciales. ¿Para qué? Para asegurar que el que está siendo condenado lo sea seriamente condenado, ¿cierto? Más allá de dos dudas razonables, al tiro los dos. ¿Qué pasó con este, con Leonel? Este tema de imparcialidad, ¿se dan cuenta? Por eso es tan importante. Y se toma en serio, tanto que pasó lo que pasó. Y la, me imagino que la ha pasado mal, ¿no? Le quería escribir, de repente la escribí. Esa causal, ¿sí? Es para la Suprema. Hay algunas que van para la Suprema en el recurso de nulidad, hay otras en el recurso de apelación, en el, la corte de apelación. Ahí ustedes dos tenían dos cosas, dígame. Sí, no, yo quería consultar que, por ejemplo, se supone que este sistema antiguo era largo. ¿Cuánto era, por ejemplo, lo más que podía durar una tramitación de la causa? Porque ahora, yo me imagino que no lo hemos estudiado, me imagino que hay plazos establecidos. Vamos a estudiar plazos incluso donde se discute ante el tribunal de garantía, pero un plazo para la investigación. Pero en el inquisitivo, en el otro sistema, ¿cuánto podía estar en un proceso? Primero investigaban, tenéis la prescripción. Si es un simple delito, 5 años. Pero ya con un acto como el procesamiento, el autoprocesamiento, ya interrumpía la prescripción y ya, chao. Ya, da lo mismo porque ya se interrumpió la prescripción mientras está la investigación. En el sistema antiguo inquisitivo. Entonces, ¿cuántos años? Y así puede tener una causa de 10 años. Yo vi causas que partieron en el 99 y terminaron en el 2012. ¿No? El mismo caso en la Sí, no, así era. Realmente era como indefinido un poco al cubrirse esa. Imagínate el imputado sujeto a 10 años de investigación. Muy bien. Y después, absuelto. No, y todo su proceso lo vivía, digamos, la mayoría del tiempo, y de hecho la mayoría del tiempo sin defensa técnica. Ya les voy a tocar ese punto. Para que tú recuerdes cómo es el tema. Porque en el fondo eres sin defensa técnica. Efectiva. Es como el video que decía de México en la parte. Sí. La necesidad de designar un abogado nacía desde el autoprocesamiento, que podían pasar un año, dos años sin autoprocesamiento. Y una vez que te procesaban, ¿cuál es el abogado que te iba a defender? El abogado turno. Si no es sin ellos, el abogado turno no te iba a ver, no te iba a hacer nada. Ni a no. Nada. ¿Cuándo realmente un abogado o una abogada entraba a estudiar tu caso? Cuando te acusaban. Ahí sí que tenía que ser la defensa por un abogado. Como los 6 años. Y mientras tanto, no tuviste defensa. En la realidad no había defensa. Y eso nadie me lo puede desmentir, porque yo lo vi. Y era así. Y me pueden decir, no, porque en el otro procesamiento no sabes tú que ahí había que decirlo, sí. Y efectivamente se da. Normalmente el que me dice eso no tiene mis caras, no sabe, ¿no? No se daba, porque era abogado turno. Si nunca íbamos a un. Pero, salvo cuando ya lo notificaban del auto de acusatorio. Ahí ya tenía, porque ahí tenía un plazo legal para presentar la defensa. ¿Y cómo era podía ser la defensa? Por escrito. Y no les partí la clase con una pseudo defensa, ¿no? Yo vi muchas pseudo defensas así. Si de una cara, dos caras, punto. Vamos, el turno. Bajo supuestos. Ah. Claro, si te contrataba el acusado como penalista, ya, y ahí veía el expediente, tenía el expediente de oficina, y ahí veía todas las pifias, todos los roles, todo, como lo llevó un actuario, y esas defensas eran muy buenas, y podía lograr una solución, o una baja en la pena, pero con una defensa de un especialista que se lo pasaba, así, viéndole el expediente, y haciendo, y eso tomaba un poco de tiempo, sí, pero no había un control como ahora. Bueno, ahora, si usted va a defender a alguien, tiene que ir a una audiencia, ¿no? Donde está el juez de garantía o el tribunal oral, va a estar su. Allá tu cliente no tiene idea de lo que está ahí haciendo. Acá está al lado tuyo en la audiencia, está el Ministerio Público, y si está ahí haciéndolo mal, se declara abandonar la defensa, ¿no? Es otro, estamos hablando de otro nivel, es otra cosa, antes esto no existía. Si no comparece la defensa a la audiencia 5 días, se informa a la Contraloría. No. O sea, perdón, al 5 días le da el magistrado para informar por qué no fue a la audiencia, sino suspensión. Sino suspensión. Sí. Pues esta cuestión es seria. Entonces, se dan cuenta que la imparcialidad es tan importante y el sistema es completamente distinto. Por eso, ahora que ustedes están estudiando procesal penal, tienen que realmente conocer cómo funciona esto. Y no comprarse mucho ya cuando aparecen diciendo en la tele tal cosa que lo he escuchado varias veces. No, que okay. El antiguo sistema, olvídate. ¿Usted quiere decir algo? Ah, sí, lo que se ve en el Tribunal Oral de lo Penal vendría siendo como un tribunal de segunda instancia. No es completamente distinto. No, porque no conoce de alguna sentencia que dictó un tribunal de garantía. No hay una relación de instancia entre garantía y oral. El juzgado de garantía es solito, interviene en la investigación velando por estos derechos. Cuando ya esto va a juicio, dicta un auto de apertura, ¿cierto? Y ve cuáles son las pruebas, porque le llegan, y manda esto al tribunal oral. El tribunal oral, o del juicio oral penal, pero stop. Entra a conocer ahora un juicio, y no tiene ni una vinculación mayor más con el tribunal de garantía. Como que el tribunal de garantía le prepara los antecedentes de lo que se va a conocer allá. Las partes discuten cuáles son las pruebas que van a rendir, ¿cierto? Como que le deja preparado todo para que luego se vayan al juicio, y el juicio es el tribunal oral. Y ahí se van a rendir las pruebas, ahí va a estar todo, la apertura, la prueba, la clausura y la sentencia. Entonces no es un tribunal de segunda instancia, porque no tiene un grado con él. De hecho, los dos están ahí mismo. Garantía y tribunal de juicio en lo penal. No está uno más arriba, ahí está. ¿Se comprende? ¿Quién está arriba de la Corte de Apelaciones? Pero no conoce en instancia, porque no hay apelación. La apelación implica conocer de los hechos y el derecho, ¿cierto? Todo. No, la Corte de Apelaciones puede conocer un recurso de nulidad, que es de carácter jurídico del derecho. Afectaciones de derecho. ¿Solo se ve la nulidad? Sí, pues, recurso de nulidad. Solo recurso de nulidad. No hay apelación. Y se entiende, les decía yo, que no hay apelación porque esto se vio ante un tribunal colegiado. Y tuvimos un juzgado de garantía que veró por los porque se respetaron los derechos y los conflictos durante la investigación, y luego que terminó la investigación y esto se va a juicio, otro tribunal que ha conocido el juicio, que no tiene ninguna vinculación con la investigación, que recién va a conocer de los antecedentes cuando llegan los antecedentes del tribunal de garantía para y fija la fecha de juicio. Y ahí en el juicio va a recién a conocer la prueba. ¿Se da cuenta? ¿Recurso de casación no se ve? No, no hay casación. Nulidad. Que en el fondo el recurso de casación es un recurso de nulidad. Se abogó mucho porque no se eliminara como recurso de nulidad, porque se parece mucho al recurso de casación. Ustedes tuvieron la casación y van a ver que en el fondo las causales del recurso de nulidad muchos son las de la casación, ¿cierto? Formal. Ay, pero se agrega otra afectación de derecho en otro tipo de nulidad, pero muy parecido. ¿Ya? Tampoco se puede, como en la casación, no se puede alterar los hechos, ¿cierto? Pero sea lo que podría llegar a ordenar un nuevo juicio, ¿sí? Si por ejemplo se violentaron las normas de la sana crítica, pero no puede establecer los hechos de otra manera, hay que hacerse otro juicio largo. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, es otra mirada, es otro sistema. Y llegamos a toda esta conversación a propósito de esto. Debido proceso e imparcialidad, y vincúlenlo, notenlo, vinculen con el caso Radena, lo que pasó con Leonel. Tengo pendiente escribirle a Leonel. ¿Y cómo hay que llevar esto a través de un procedimiento racional y justo? Debido proceso. Derecho a la defensa jurídica. Si bien terminamos a las 10, deberíamos haber tenido dos recreos, pero hicimos uno, ¿no? Yo tengo un problema, no puedo quedarme más un rato el día, ¿ya? Entonces hoy día vamos a cerrar hasta aquí. ¿Qué les voy a encargar a ustedes? Que hagan lectura de esto. Si quieren, está por aquí. ¿Qué número de PPT es esa? No sé. Si pueden leerlo todo, son 40 hojas. Ay. ¿Usted ya lo subió, profe? Sí. En Canva. Sí, en Canva está. Léanselo todo. Yo creo que casi no la mitad. ¿Ya? Pero traten de leérselo, ¿ya? Para que sea más fácil para la otra clase, ¿me parece? Pero antes de terminar, ¿tu nombre? Bárbara. ¿La Bárbara? Sí, eso le quería hacer. Tenemos que conversar sobre las fechas de evaluaciones. Sí. ¿Cuántas evaluaciones tenemos, Bárbara? Está el solemne y el examen, y hay un test que es obligatorio. Que es obligatorio, ¿cierto? Sí. Entonces, está fijado ya el solemne, ¿o no? Sí, está para... ¿A cuánto es? ¿Para mayo? Es el 3 de mayo. Entonces, también tengo de seminario. Entonces, vamos a colocar aquí solemne. 3 de mayo. Solemne procesal penal, ¿cierto? Sí. Denme un segundo para dejarlo guardado, ¿cierto? Y este le vamos a colocar alarma por todos lados. Día ante el evento, el día del evento. Totalmente guardado, ¿ya? Luego tenemos un examen. ¿Qué es en junio? ¿O no? Es el 4 de julio. ¿4 de? Julio. ¿Con L? Sí, con L. ¿Qué es martes? Sí, cada día martes. ¿Ya preparé esa fecha? ¿No tenemos clase, profe? ¿Es el año de la clase? Sí, pues ya estamos en clase. Sí, 17 salimos de clase. Vamos a colocar examen procesal penal, ¿ya? Ya. ¿A qué le tiene que usted? Que lo hace verdad. ¿El examen? Sí. Sí, esto debe ser oral. ¿De verdad? Del túnel. Creo que la facultad lo dice. Sí, la facultad determina esa cuestión. Entonces así es peor a los que no lo cambian. Y es la tradición. Profe, ¿y usted va a hacer dos tests o uno solo? Ya, en principio tenemos que hacer un test y podríamos hacer como una especie de trabajito, algo que podría... Ah, porque dos tests, como que puro estudio, no debería también hacerse algo más entretenido, ¿no? Profe, ¿y esa segunda nota va a promediar con la primera o va a reemplazar? Debería promediar con la primera. Ya. ¿Ya? ¿Ok? Porque necesitamos que el primer test lo rindan todo. Ya. ¿Ya? ¿Ok? Va a ser optativo el segundo, ¿no? Se va a dividir la primera y después... Podría ser optativo y luego... Pero me perdí, ¿va a ser dos tests o va a ser tres? Un test y una segunda actividad evaluativa. Okay. ¿Ya? ¿Y la actividad puede ser opcional? La actividad yo creo que podría ser opcional para subir la nota del test. Y el que no rinde el test puede reemplazarla por esa. Que quizás podría, para que no dio el test, podría hacer otro test, no sé, ahí lo voy a definir, para que sea también la misma revolución. ¿Ya? No, si usted no rindió el test, no dirá, ah, mejor me hago un trabajito, no, no va a tener que hacerse otro test con más materia. ¿Ya? Así que. ¿Y ese test? El test, pues deberíamos hacerlo en abril. Sí, profe, yo creo que la fecha podría ser el 5. ¿El 5 de abril? Sí. No es muy pronto, ¿no? Lo que pasa es que después de 3 semanas viene el solemne. Ah, y que viene en esa semana no se puede programar la evaluación. ¿El 5 de abril es el 2? No, es el 4. ¿Qué hay el 4? El grado. ¿El actividad de grado? Uh-huh. Aquí tienen que hacer como un trabajo. Lo otro sería el 12, pero el 12, o sea, el 11 tenemos como una fecha tentativa para otro test, en otro ramo. ¿El 5 estaría bien? Ya, hablamos del 5. Sí, me parece bien el 5. Entonces, test procesal final. Lo hacemos en la segunda hora. 05 de abril. ¿Y el trabajo, o sea, o test, lo va a evaluar más adelante? O... Sí, deberíamos hacerlo en junio. Yo creo que dando el solemne, viendo las notas como van. Sí. ¿Las clases cuándo es el último día de clase? ¿Cómo? ¿Qué cosa, profe? El último día de clase necesito saber. 17, 18 de junio, profe. El 17 de junio. Por lo tanto, el miércoles 14 es la última clase. Sí, eso sería la última clase. Vamos a ver, última clase, una. Y necesito otro dato. ¿El examen cuándo es? Es el 4 de julio. El 4 de julio, el martes 4 de julio, ¿cierto? Sí. En las indicaciones académicas, creo que no las revisamos. ¿O sí las revisamos? ¿Por qué necesito saber? La fecha de la semana de consolidación. Ah, sí, esa del 15 al 20 de mayo. Del 15 al 20 de mayo, o sea, el 17 de mayo no hay clase. No hay clase. Pero del 24 al 31 están los recuperativos. O sea, el 24 lo deberían dar todos los que no dieron en la fecha ordinaria. Entonces, esa fecha. Ese día va a ser media clase, imagino. Sí, pues, entonces anotemos el 24 recuperativo. Sí. ¿Cierto? Así se llama, esto recuperativo. Sí. ¿O extraordinario? No, es como se llama prueba extraordinaria, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, hemos dejado. ¿Qué cosa, profe? Hemos dejado consensuadas todas las notas. Todas las evaluaciones, tenemos todas las mismas fechas, las tenemos todas anotadas. Ya, entonces faltaría solamente el trabajo o test, número 2, ¿no? O ya lo vimos. Sí, es que ese libro no definamos fecha todavía para eso, además que yo siempre soy como más flexible para esa. Si hacemos un trabajo, me encantaría que analizaran una jurisprudencia de algo en el caso de la. De lo que sea relacionado con la materia. Contar jurisprudencia versus materia. Claro. Analizar una jurisprudencia, ahí hablamos, no sé, formalización de investigación, algún fallo que se refirió a la formalización de investigación, que dejó sin efecto la formalización, o que algo, no sé, algo. Algo con exclusión de prueba. Mira, aquí hay una resolución que excluyó esta prueba por tal motivo. Y nos cuenten, miren. Trabajo de vos. Como lo que ahora dice la imparcialidad, y ahí podríamos haber buscado el fallo de Pradena. Puede ser también, puede ser. Ese, por ejemplo, sería genial que alguien lo tomara. ¿Sí? Ya, entonces pasemos lista. Oye, al final estamos llegando casi a. Pasemos lista. A mí no me funcionó eso. Voy a quedar ausente.